porque estamos en comunicación en este momento con Ezequiel. Ezequiel integra la Asociación Apícola de la Comarca Andina y estamos en comunicación con él. Buenas tardes, Ezequiel, ¿nos escuchás bien? Buen día, sí, te escucho perfecto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un saludo ahí al equipo. Bien, bien, muy bien, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, Ezequiel, nos comunicamos con vos como integrante de la Asociación Apícola de la Comarca porque estamos en una llegando a una fecha muy especial que es la denominada Semana de la Miel. Contanos un poco de qué se trata esto. Exacto, Jera, te comento. El 20 de mayo es el Día de las Abejas, la Semana de la Miel. Es una campaña federal y bueno, para agasajar este insecto pensamos en ella y compartimos de todo en esta semana. La semana nuestra va a empezar ahora el lunes, ya estuvimos con unas charlitas en las escuelas, ahora te comento. Desde hace años llevamos la actividad en la asociación y bueno, la idea es difundir un poco la apicultura, promocionar este alimento de calidad de nuestra comarca andina, hacer degustación de las mieles locales. Y bueno, sabemos que la abeja cumple un rol fundamental en los ecosistemas y en la producción de alimentos, por eso el homenaje a este insecto fantástico. Ahí vamos a organizar varias actividades en los diferentes municipios de la comarca. Estamos haciendo visitas a las escuelas, visitando a los niños, contando un poco cómo es hablando de la apicultura, de la abeja, del alimento, de la miel, sus derivados. Vamos a estar por las escuelas de Maitén, Cuyén, Chulí, El Hoyo. Estamos ahí terminando de definir para hacer algo en Lago Pueblo también. Estamos en plena organización. Bueno, buenísimo. Así, nada, che, bienvenidos a todos ahí. Contentos y bueno, mucho laburo por delante. Bueno, siempre sabemos y escuchamos del laburo que hace la Asociación Apícola. Contanos un poco también, bueno, cómo viene la asociación, cuántos apicultores y apicultoras la integran en este momento, un poco ahí cuál es la actividad, más allá de que, bueno, esta semana de la miel sirve para visibilizar justamente todo ese trabajo que vienen realizando. Sí, la asociación tiene ya, cumplió 12 años, ahora el año que viene ya en el verano cumple 13 años. Estamos en la localidad de Cuyén, en el predio de Molino, ahí en el puente de los vecinos, al ladito, es un edificio amarillo, seguramente todos tienen visto. Somos unos 20 productores asociados. Cuenta con una habitación provincial la asociación, otorgada por Salud Ambiental de la provincia, lo que habilita para vender miel fraccionada en todo el territorio argentino, ¿no? Uh-huh. Contamos con una marca asociativa, que es la marca Florandina, que le permite a los pequeños productores que tienen poca colmena, están iniciando y tienen su marca, poder vender su producto en el comercio. Después tenemos 9 marcas más habitadas de los socios. Y bueno, es una asociación que requiere presencia, trabajo, mucho trabajo autogestivo, mucho laburo de socios. Tenemos que eso, la salida es colectiva. Y bueno, para adelante. Ahí articulamos mucho con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, siempre acompañándonos la gente de UTT en la producción, en la comercialización. Así que, bueno, un saludo para ellos también. Y bueno, invitamos a apicultores a acercarse y ser parte de esta construcción colectiva. Los socios cuentan con, bueno, se hacen talleres, capacitaciones, se hace acompañamiento a las colmenas, brindamos servicios de extracción, tenemos fondos rotatorios, hacemos la compra conjunta de insumos, los insumos están todos dolarizados, así que claro, está bueno claro. Juntarse y hacer conjuntas. Muchas cosas. Nos juntamos nosotros ahí una vez por mes en la asociación y bueno, ya está abierta para todos los que quieran acercar. Ahí se trabaja de manera en asamblea, digamos, las acciones son todas tomadas en asamblea, así que no es necesaria la presencia ahí de los integrantes y los nuevos integrantes quieran ahí compartir, acercarse ahí a la asociación. Por lo general sacamos por radio, algún comunicado cuando hacemos las reuniones. Buenísimo, buenísimo. Así Y me decías que estaban ahora recorriendo algunas escuelas. Sí, exactamente. Ahora nos vamos a la secundaria del Hoyo en un ratito. Y bueno, en cuanto a actividades, va a haber varias escuelas y te comento un poquito el cronograma. Dale. El día lunes estaremos en la localidad del Hoyo, de 10 a 14 en la oficina de turismo. Vamos a estar con talleres, exposición, degustación de mieles. El martes va a ser una jornada en Epuyén, ahí en la sala del Predio Molino. Bueno, la sala va a estar abierta a la comunidad, va a ser visitas guiadas ahí para mostrar el proceso de extracción, para que puedan conocer adentro. Es una época que no está en funcionamiento, pero por eso está bueno ahí poder abrirla y mostrar un poco. Después el día miércoles va a haber en el Hoyo, a las 10 horas también en turismo, un taller de flores perdón, de flores melíferas, que va a estar a cargo de Alejandra Pascolini. También vamos a hacer exposición y degustación. El viernes también en la oficina de turismo se va a hacer un taller de cosmética apícola, que van a dar los chicos de Pino Negro y de Séquito Real, que son compañeros ahí de la asociación. Y el viernes por la tarde estaremos en el almacén de UTT en Bolsón, de 15 a 18, donde haremos feria y degustación también. Esto va a ser por la tarde. Y para el jueves estamos organizando, todavía no tenemos nada definido, pero actividades en Puelo. Ahí estamos en eso, que ya en estos días vamos a sacar el comunicado. Nos guardamos ese día para ir a acompañar a Puelo. Está bueno, cubrir ahí todos los lados de la comarca. Sí, la idea es sumar un poquito en todos lados. El municipio de El Hoyo está organizando un concurso fotográfico comarcal que bueno, habría que enviar fotos relacionadas al tema ahí a turismoloyo@gmail.com, y se va a participar por una canasta de productos regionales. Ojalá que manden, así si tenemos material, va a estar muy bueno. Y vamos a estar lanzando también en forma de flyer y radio una serie de sabías qué, ahí, todo relacionado a la abeja y sus productos derivados, información para conocer un poquito más de este insecto. Así que nada, el lunes salimos con todo. Buenísimo, Ah, bueno, estamos buenísimo, contentos. buenísimo. Che, bueno, te hago, saliendo de esto de la Semana de la Miel, te hago una consulta con respecto ahí al espacio que ustedes están ahí laburando en Epuyén. ¿Puede ser que hay alguna cuestión con ese espacio, con la Muni o con algo por ahí que me llegó por el tema de Esteban Tuquillén y no entendí si tenía que ver también la asociación con eso? Sí, nosotros, bueno, estamos en un lugar municipal, un edificio municipal. El equipamiento que tenemos es de la municipalidad, del Centro de Formación Profesional, y bueno, muchas también herramientas de la asociación. Nos venimos haciendo el cargo del espacio desde el año 2012, manteniendo, sosteniendo, arreglándolo, pintándolo, y bueno, en 2023 hicimos, con la gestión anterior, un comodato, y bueno, en este momento están viendo de revisarlo y reacomodarlo. Claro. Algo que, bueno, o sea, qué sé yo, veremos cómo sigue. Tenemos un proyecto de recupero de cera de cuadros negros, que es una máquina a la cual accedimos por el Magic hace 2 años. Y bueno, esta máquina la queremos instalar, o sea, ahí en la asociación, y para eso necesitamos un lugar. Y comenzamos en el otoño pasado, con la construcción de una platea, hicimos una platea para instalación de esta máquina. Y bueno, siempre estuvo ahí la gestión anterior, por empezar los papeles, los planos. Y bueno, no se pudo concretar en la gestión anterior. Y cuando vino la nueva gestión, nos pidieron por favor que frenemos la obra hasta regularizar. Lo Claro, que dijimos claro, está claro. perfecto, o sea, avancemos. Pero bueno, esto fue en diciembre y todavía no estamos teniendo respuesta, digamos. Entonces, bueno, un poco nuestra disconformidad por ahí. Queremos avanzar, ¿viste? Se nos está pasando el invierno, Claro, que es la claro. época de laburo, o sea, se nos está pasando la época para construir. Así que, bueno, tenemos esa obra frenada, y la verdad que es una máquina que en la comarca no existe el servicio, y va a mejorar la sanidad en colmena. O sea, vamos a laburar una cera agroecológica. Claro, o sea, sería como para hacer cera estampada acá en la en la zona. Claro, sería para recuperar la cera de los cuadros negros, los cuadros que ya fueron usados muchos, varios años por las abejas, se ponen negros, poder fundirlos, esta máquina los filtra y poder recuperar esa cera y volver a estamparla. Claro. El área de producción se trasladó para el predio del molino este año, que no estamos nosotros, y la verdad que bueno, se están llevando proyectos a los cuales están llevando proyectos ahí en el predio que no sé, no estamos siendo informados, estamos medio fuera de. Y nada, nos sentimos tristes porque hace 2 años estamos en el lugar. Entonces, bueno, no tuvimos, aparte de la Secretaría de Producción, no hemos tenido, no nos han convocado a reunión, estamos medio ahí como, nos sentimos un poco desplazados. Nada, nosotros siempre apostando a sumar nueva gente, a que sumen todos apicultores, pedimos un compromiso, o sea, asumo una asociación. No somos una fundación, o sea, Claro. nada, todo el trabajo hacemos nosotros, entonces de los socios pretendemos que haya un ida y vuelta, ¿no? O sea, están todos invitados a trabajar en la asociación, pero bueno, hay que acercarse. Entonces, nada, dejar eso claro un poco, son todos bienvenidos. Y me parece que es fundamental trabajar en equipo con la municipalidad y la asociación porque, nada, o sea, si no, no, creo que se perjudican todos. Así que bueno, vamos a ver si mejora la situación que está pendiente, digamos. Sí, bueno, y justamente todas estas Así que. actividades que están haciendo dan cuenta de que el laburo es serio, que se está haciendo y que da para seguir creciendo, digamos. Así que eso Sí. tendría que ser evaluado como algo positivo para la localidad y para la comarca. Sí, hoy estamos cosechando, en promedio, los últimos años se han cosechado 15.000 kilos por temporada de promedio, es un buen número para la zona. Se cosechan, la temporada pasada se cosecharon 650 colmenas en la asociación de todos productores asociados, digamos. Sacamos el 20% de la miel habilitada de la provincia en la sala de extracción de Bueno. Puyén, digamos. Está bueno, estamos en crecimiento, estos números me parece que nada, hay que mostrarlos y ver que realmente estaba apostando así creciendo. O sea, desde 2012 hasta ahora la producción se cuatriplicó, bueno, no sé la palabra, Sí. pero fue mucho más grande, digamos. Así que nada, apostando un poco así en lugar y seguirlo crecer. Y nada, hacerle la cosa más fácil a los agricultores, digamos, hoy está todo muy caro, o sea, comprarte un extractor, o sea, está muy difícil, la verdad, es poder acceder a tener las maquinarias y poder acceder ahí es un súper beneficio. O sea, tenemos un reglamento de sala que bueno, todos los cumplimos, socios, no socios. No socios Claro. también vienen a extraer a la asociación. Hay un reglamento que hay que cumplir a rajatabla, que no lo podemos obviar porque estamos trabajando con un alimento. O sea, hay que aplicar las buenas prácticas de manejo tanto de las colmenas como del alimento. Pero bueno, nada, lo mismo. Invitamos ahí a la comunidad a que se acerque, las puertas están abiertas. Buenísimo, Ezequiel, te agradecemos muchísimo la palabra y en algún momento te llamaremos de nuevo. Pero más para hablar, bueno, no sé, de las abejas en sí, de cómo vienen, de qué, cómo ven el tema de la sanidad y de demás cuestiones que son por ahí un poco más específicas de eso, y estaremos ahí charlando. Ah, bueno, está bueno, hay para hablar rato. Estamos en una época donde el cambio climático es muy evidente. Todo va cambiando y bueno, apostando a la agroecología y a la soberanía alimentaria, ¿no? Está bueno si podemos repetir ahí una charla. Bienvenido. Ahí espero Buenísimo. el llamado. Buenísimo. Bueno, Ezequiel, te dejamos Así que que tenés que bueno. ir a una escuela. Sí, ahora estamos saliendo a secundaria acá en el hoyo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias por la charla. Bueno, saludo a todos por ahí. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación ahí con Ezequiel, que es integrante de la de la Asociación Apícola de la Comarca Andina, que nos contaba sobre la Semana de la Miel y sobre, bueno, la actualidad y el laburo que vienen haciendo desde la asociación.